Todos los lunes a las 16:30, Memoria y Brújula, continuando el camino, la audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, amigos, queridos amigos, queridas amigas? Empieza el año, empezó el año, y yo quería hacer un paréntesis en los temas urgentes que nos convocan para hacer hoy una reflexión bastante más general sobre dónde estamos parados, qué somos, hacia dónde vamos. Porque después el vértigo de un año que va a ser tremendo, un año lleno de desafíos, lleno de angustias al principio, de cómo resolver grandes temas que tenemos entre manos, una enorme responsabilidad por ser la unidad popular del pueblo oriental. Después no vamos a poder hacerlo de nuevo. El problema es reflexionar por un momento en qué expresa la unidad popular, qué representa, qué sentido tiene que exista la unidad popular y por qué es necesario que exista la unidad popular y por qué es imprescindible que aporte al torrente de los pueblos revolucionarios del mundo para abolir al capitalismo en este siglo, porque no hay otro. Hay urgencias, y en esas urgencias está nuestra pequeña unidad popular con una perspectiva gigante de crecer, actuar y triunfar. Claro, si uno piensa que la opresión de unos pueblos por otros, de unos seres humanos por otros, la lucha de clases, la opresión de clase, tiene en el planeta más de 5.000 años, uno piensa, bueno, la existencia de la unidad popular es apenas un minuto, ¿no? En todo este proceso de la lucha de clases, desde los levantamientos, imagínense ustedes, de Espartaco en la antigüedad, las rebeliones de los distintos pueblos contra los opresores, externos o internos, desde que las fuerzas productivas que desarrolló la comunidad, la colectividad, desde que las fuerzas productivas permitieron, a través del desarrollo de técnicas de caza, de agricultura, después, que el hombre pudiera tener un excedente, que el ser humano no solo viviera sobreviviendo, sino que podía acumular, se creó con ese desarrollo de las fuerzas productivas la posibilidad de que unos seres humanos se apropiaran de todo el excedente e hicieran trabajar a otros para ellos. Esta es la historia de la lucha de clases, y tiene 5.000 años. Uno podría decir, bueno, quizá dure 5.000 años más, qué esperanza. O resolvemos este tema de la lucha de clases, de la opresión, en las próximas décadas o se acaba el planeta. Nos ha tocado el privilegio, la responsabilidad, de estar en la batalla final. No habrá otra batalla posible dentro de la lucha de clases que el enfrentamiento mundial entre los pueblos y el imperialismo. El imperialismo, que es hoy la expresión, la fase imperialista del capitalismo, que es hoy la expresión acumulada de los opresores de ayer, del mundo esclavista, también del remoto ayer feudal, donde se oprimía a los campesinos, siervos, de otras formas de esclavitud, como había en Asia, el modo de producción asiática, pero que básicamente se expresa en el capitalismo como forma casi perfecta, altamente desarrollada, de los mecanismos de opresión. Porque la explotación capitalista se basa en lo que llamamos la plusvalía. El obrero, el proletario moderno, la persona que no tiene más que prole para aportar porque no está desvalido, solo tiene sus manos, solo tiene su fuerza de trabajo, es comprado y en el proceso productivo colectivo de la fábrica produce un valor mayor que lo que cuesta su salario. Esa diferencia entre lo que se le paga y la riqueza que produce es la plusvalía con la que se queda el capitalismo y es la base, aunque parezca un mecanismo tan sencillo, es la base de toda la explotación contemporánea, desde las minas de coltán, desde las minas de litio, hasta los procesos más sofisticados de producción de conocimientos. Lo que no produce plusvalía, bueno, el capitalista tiene que usar una parte de su plusvalía para pagar a los funcionarios rentados que son imprescindibles para la administración, pero que también están con las manos vacías, fuera de su saber hacer. El capitalismo, uno piensa, bueno, en las sociedades antiguas, la esclavitud, pero miren, desde que surge el capitalismo, de que surge el que primero es usurario, ¿no? Es decir, después se vuelve industrial. El conocimiento pasó a ser un factor importante, que no lo era en la Edad Media, ¿eh? El conocimiento, los saberes, el conocer la cultura antigua, viajar, eso hicieron los primeros burgueses, acumular, por supuesto. Después garantizar las comunicaciones en un mundo muy fragmentado, sobre todo el mundo occidental, en feudos, bueno, los burgueses intrépidamente armaron rutas desde el lejano oriente hasta las capitales más productivas de Europa, los viajes, pero bajo el capitalismo, es que se inventa la máquina a vapor, con todo lo que significa de los trenes, los vapores, los barcos de guerra, que ahora tienen una potencia mayor. El vapor, la máquina de vapor ya es época capitalista. Ni que hablar la electricidad, eso también es época capitalista. Ni que hablar la energía nuclear, todo esto se descubre en la época capitalista. Ni que hablar la conquista del cosmos, y ni que hablar, y que podría empezar con los globos aerostáticos del siglo XVIII y XIX, y ni que hablar de la transferencia de datos. Todo lo que genera esta tecnodependencia que sufrimos. A ver, todo esto es bajo un marco capitalista, no como modo de producción exclusivo, coexisten a veces métodos comunitarios, formas comunitarias de apropiación, coexiste la pequeña propiedad, coexisten organizaciones tribales, hasta muy avanzado el siglo XX, pero el modo dominante de desarrollo de las fuerzas productivas ha sido capitalista, o sea, opresor. Y ahí juega un elemento muy importante, el Estado. El Estado es una máquina para la opresión de clase. Sus leyes, sus rituales, sus discursos, todo el Estado surge y es la herramienta jurídica y opresora que usan las clases dominantes para oprimir a la mayoría de los pueblos. Desde luego, el Estado garantiza el control militar, garantiza el control policial, actualmente cada vez más la vigilancia estrecha de toda la población, y maneja la propaganda a través de la propiedad de los medios de comunicación, que son suyos o están a su servicio, los grandes medios de comunicación, para una propaganda que plantee que el capitalismo es el más feliz de los mundos, la economía de mercado es la única que puede sobrevivir, y que hay que comportarse en función de adecuarse a estos mecanismos opresores que se edulcoran con mentiras, con relatividades, pero que son la base de lo que tenemos que destruir, porque está destruyendo el planeta, el Estado. Y desde luego, además, el capitalismo genera la trata negrera. Es decir, en la antigüedad hubo esclavos, pero usar África como lugar de saqueo y de opresión para sacar esclavos, ese es un invento capitalista. Es más, Estados Unidos tuvo esclavos hasta el siglo XIX, pero Inglaterra, que no los tenía, era la que fabricaba, la pujante, la moderna Inglaterra victoriana, era la que construía los barcos con enormes bodegas para la trata entre África y América. Entonces también es fruto del capitalismo, junto con todos esos adelantos extraordinarios que pasan por la conquista del cosmos, que pasan por la transferencia de datos, pasan a todo lo que tenemos acceso, aunque no sabemos producir, repito, pero que tenemos acceso. En el marco de todo eso, la trata negrera es también un atributo del capitalismo, que quiere obreros en las ciudades metrópolis, pero esclavos en la extracción de los minerales y en las plantaciones que son necesarias para su opulencia. Y el capitalismo, que tiene 500 años, o sea, de estos 5.000 años de opresión, lo más vertiginoso se ha desarrollado ya en el marco del modo de producción capitalista, de la formación socioeconómica capitalista. El capitalismo, desde 1900, o sea, desde hace 120 años, el capitalismo tiene un atributo nuevo, que es entrar en la fase imperialista. Ahora ya no sirven los esclavos en los países periféricos. Ahora hay que exportar directamente capitales, instalar una filial ahí y con un sistema semicapitalista, semifeudal, con el apoyo de los entreguistas locales, oprimir y sacar plusvalía a los trabajadores de las minas más lejanas, de las plantaciones, de todo lo que el capitalismo necesita de la periferia. Todo eso es el capitalismo, todo eso es lo que está llevando a la destrucción del planeta, por una sencilla razón. Si yo tengo una gran empresa, cuidar el ambiente me significa invertir en algo que no me da plusvalía. Y mi rival, en el mismo rubro de producción, si no invierte, va a producir más barato que yo, que tengo que cargar el costo a la mercancía de mi cuidado ambiental, de los filtros que pongo en mis máquinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el capitalismo es esencialmente antiecológico. Podrá gastar millones en eventos internacionales para discutir el cambio climático, preservar áreas de la naturaleza. Ahora va a haber un encuentro el año que viene sobre eso, ¿no? Reducir las emisiones de carbono, pero es toda una absoluta hipocresía. Ellos saben que van condenando al mundo a la destrucción y tienen la confianza tonta de crear pequeñas burbujas de privilegio dentro de un mundo que se va a transformar en una cloaca y convencer a la gente de que están haciendo lo mejor por todos. Eso es la situación actual, esa es una situación muy complicada a la que debemos sumar en la fase imperialista, cuando la exportación de capitales hace que vuelvan a las metrópolis colosales fortunas, la posibilidad de comprar la cabeza de los dirigentes obreros, de los sindicatos y de los partidos llamados de izquierda. Porque ahora se los puede sobornar, hay una masa colosal de dinero para que sigan diciendo lo mismo que antes, pero en el fondo operen de bomberos contra las luchas de los oprimidos. La aristocracia obrera, que ya empezó a esbozarse en el siglo XIX, en algunos sectores acomodados del proletariado industrial inglés, hoy es la aristocracia obrera lo que controla la inmensa mayoría de los sindicatos de Occidente y la inmensa mayoría de los partidos que se siguen diciendo de izquierda y socialdemócratas en Occidente están controlados por esta aristocracia obrera corrupta que cuanto más pone voz de obrero, más traiciona a su clase. Y junto con el oportunismo, eso sí, en la fase imperialista, estamos tratando de reflexionar sobre todo esto para ubicarnos después nosotros en este mare magnum de 5.000 años. En esta fase imperialista es que en el siglo XX los trabajadores logran tomar el poder por unas décadas y se construyen los grandes laboratorios sociales del siglo XX. Podemos decir de la Unión Soviética, pero podemos decir también de la China popular de las primeras décadas. Podemos hablar de la Cuba revolucionaria, ni que hablar, de la experiencia tan particular de Corea del Norte. Es decir, nosotros en el siglo XX, no menciono a Vietnam porque es más bien un ejemplo de resistencia militar al imperialismo y no de una construcción avanzada hacia una sociedad socialista, aunque también lo intenta a su manera. Pero lo que estamos diciendo es que en el siglo XX aparecen grandes laboratorios, laboratorios muy complejos, como el llamado socialismo del siglo XX de Chávez, en fin, siglo XXI de Chávez, es decir, un montón de mecanismos y de accesos al control popular, muchas veces frustrados, muchas veces que el capitalismo desde afuera logra corromper a los dirigentes, a los líderes de estos procesos, como pasó por ejemplo en Angola. Pero de todos modos, el siglo XX marca una señal nueva de la que tenemos que aprender muchísimo para no repetir los mismos errores, ¿no? ¿Cómo funcionaron estos grandes laboratorios sociales del siglo XX? ¿Qué aportes hicieron al conocimiento de la humanidad? ¿Y por qué el capitalismo logró hacerlos declinar por una vía más antigua todavía para el capitalismo que la confrontación militar? Que es comprar, cuando algunos dirigentes se transformaron en mercancía con valor de compra y valor de uso. Todo esto tenemos que saberlo, todo esto tenemos que conocerlo para entender cuál es la significación de la unidad popular hoy. Hay otro elemento más que ya empezó a preocupar a los clásicos fundadores del marxismo a fines del siglo XIX. Es decir, ellos definían que el socialismo no tenía que ser un capricho utópico, sino que el socialismo tenía que tener una base científica. Ellos hablaban incluso de un socialismo científico, o sea, sobre la base del poder obrero, pero donde llega también el conocimiento de los avances más destacados de la ciencia de la época. Y fíjense si será importante, fíjense con esto de la pandemia. ¿Qué falta nos haría tener nuestros propios científicos? Científicos con plena confianza en los que pudiéramos hablar sobre qué vacuna es esta, qué vacuna es la otra, etcétera, etcétera. Desde luego tenemos referencias mundiales, es decir, todos nosotros confiaríamos mucho más en una vacuna cubana que en una vacuna de la Pfizer, ni que hablar. Pero a pesar de eso, en ese tema y en la tecnología digital y en un montón de elementos que manejamos diariamente, nos falta nuestra visión e incluso nuestra capacidad de construir nuestras propias herramientas. Tenemos una tecnodependencia que para la lucha emancipadora de los pueblos es un elemento sumamente peligroso. En algunos lugares tendremos que volver a fórmulas artesanales para ser soberanos, pero fundamentalmente tenemos que apropiarnos de la tecnología y usarla a nuestro favor. Pero no solo apropiar el uso de la tecnología, sino empezar a entender los principios de funcionamiento de las tecnologías contemporáneas, de la nube, de todo lo que es la transferencia de datos, de todo lo que es la tecnología digital, empezando por los microcircuitos y los circuitos integrados. Enorme responsabilidad de las organizaciones revolucionarias es tener instancias donde las nuevas generaciones del relevo se instruyan por lo menos en los principios de funcionamiento básicos de las tecnologías contemporáneas. No podemos no saber, por más que seamos maestros en el manejo de la lucha social, de la organización política por abajo, todo eso lo necesitamos, pero si somos analfabetos en tecnología y si no sabemos a quién recurrir con un sólido grado de confianza, podremos triunfar en aspectos concretos, pero no podemos tomar el poder. Es así de simple. Por eso no podemos estar a merced de lo que nos cuenta la televisión o incluso de lo que nos cuenta gente que sabemos honesta en el plano de temas tan delicados como la pandemia. Tenemos que formar nuestros propios instrumentos de investigación, de propuesta y ojalá de generación de tecnologías. Estamos en un siglo, compañeros, y con esto yo quería terminar esta reflexión sobre dónde estamos. Estamos en un siglo donde la contradicción fundamental que separa a la humanidad, como hace 5.000 años atrás, la contradicción fundamental que separa a la humanidad es entre oprimidos y opresores. Desde luego hay cosas directas e indirectas de la opresión. Por ejemplo, la discriminación hacia la mujer, la discriminación al diferente, son consecuencias de la fuerza que tienen todavía los opresores y su ideología. Recuerden que las primeras banderas feministas las levantó el movimiento obrero a comienzos del siglo pasado. Entonces, tenemos una contradicción fundamental en este siglo entre pueblos en lucha, algunos estados soberanos, pero sobre todo pueblos en lucha, pueblos organizados, y el imperialismo, cuya cabeza central es el imperialismo norteamericano. Esa es la contradicción fundamental de nuestra época. Si es posible el socialismo o si tenemos que soportar el capitalismo que nos lleva a la muerte. La contradicción entre socialismo y capitalismo. Socialismo que pasa por la liberación nacional, por la ruptura de las coyundas, pero que tiene que avanzar hacia una sociedad socialista, una sociedad de los trabajadores, porque va a ser la única posibilidad de supervivencia en el siglo XXI. Y en el marco de esa contradicción fundamental, y acá viene la importancia de la unidad popular, en el marco de esa contradicción, pueblos contra imperio, la necesidad de la forja de la herramienta política no alcanza con fuertes movimientos sociales, no alcanza con fuertes movimientos ambientales donde están, ni que hablar los pueblos originarios, no alcanza con los movimientos contra la violencia familiar y los femicidios. Todo eso es imprescindible, pero no alcanza. Se necesita la herramienta política. El problema cardinal del siglo XXI, en función de su contradicción fundamental, el problema cardinal es la construcción de las herramientas políticas que nos están faltando por culpa de la traición oportunista que copó las cúpulas de los movimientos sindicales y de los partidos que se decían de izquierda. El problema cardinal vuelve a ser crear las herramientas políticas de fuerte arraigo popular para la lucha final contra el capitalismo. ¿Y qué expresa en eso la unidad popular? La unidad popular es el embrión uruguayo, no el único, pero el embrión uruguayo más organizado de lo que es la herramienta política que estamos necesitando. Podrá causar hasta risa por nuestra pequeña dimensión, pero esto es de lo más serio. Y lo chiquito se vuelve grande, lo grande se vuelve chiquito, todo cambia cuando hay condiciones para cambiar. Y vaya si tenemos condiciones objetivas, y vaya si estamos construyendo condiciones subjetivas desde la disposición de ánimo, poco a poco al principio, pero después es una bola de nieve, para ese cambio revolucionario que expresa en Uruguay hoy, en el Uruguay político, la unidad popular y solo la unidad popular. La unidad popular nos tiene que ayudar además a abrirnos paso entre los laberintos de desinformación. Fíjense, por ejemplo, Trump y Joe Biden, ¿no? Trump defendiendo, no, a ver, entre paréntesis, no va a haber guerra civil en Estados Unidos. Porque una cosa que hay que entender en el mundo contemporáneo es que hay contradicciones antagónicas y contradicciones no antagónicas. Las contradicciones antagónicas son con los pueblos en lucha. Las contradicciones no antagónicas se dan entre el capitalismo industrial, metalúrgico, minero-metalúrgico, sobre todo de la gran industria, de la producción de medios de producción, lo que podemos llamar la industria pesada, lo que en algún momento Marx llamó el sector A, producción de medios de producción, que la pandemia la complica muchísimo, porque le cuesta extraer plusvalía en fábricas cerradas, y el sector de la transferencia de datos, el sector de los laboratorios, de algunas corporaciones médicas, que están ganando fortunas con la pandemia y están manipulando medicinas. Pero ojo, algunos piensan que la sangre va a llegar al río porque Trump no reconoce su derrota, que a esta altura no se sabe ni es derrota, porque la elección norteamericana no es democrática. Pero Trump no reconoce su derrota. Joe Biden está hablando de exigiéndole cosas. Pega el grito Bernie Sanders, todavía aparentemente más a la izquierda, pero compañeros, entre bueyes no hay cornadas. Trump, Joe Biden y Bernie Sanders necesitan que haya gente muy pobre en las minas de coltán. Trump, Bernie Sanders, Kamala Harris, todos necesitan. Boris Johnson, la Unión Europea, todos necesitan que haya gente escupiendo sangre en las plantaciones, que haya gente trabajando como esclavos en las minas de coltán. Por eso molesta tanto Bolivia, que tiene otra propuesta para el litio. El tema es que ellos podrán insultarse como se insultan sin ningún problema, recordar cada uno de ellos la corrupción del otro, y los dos tienen razón, pero la sangre no llega al río, porque en última instancia son opresores, sus contradicciones no son contradicciones antagónicas. Las contradicciones antagónicas se tienen contra los pueblos en lucha, contra las demandas de las mayorías de la sociedad. Y ahí, incluso los Bernie Sanders, están todos unidos para proteger al sector privilegiado que ellos representan, que tiene contradicciones internas, insisto, hay algunos más democráticos que otros, pero no son contradicciones antagónicas. Y la unidad popular, junto a construir un pensamiento científico, desde luego lo primero es la organización, las comunicaciones en los barrios, todo lo que hablamos, entre paréntesis, me siguen llegando por suerte a esta audición, a mi correo electrónico, reflexiones sobre distintos barrios, todavía no son colectivas, son de compañeros que aportan, pero ya hay un mosaico hermoso que vamos construyendo de los barrios. Pero la unidad popular tiene que ocuparse de eso. Pero hoy tiene una batalla, yo lo decía en la audición pasada, pero es una batalla política de extraordinaria importancia. Hacer que nadie baje los brazos. Luchar contra la desesperanza. Compañeros, cada uno es necesario, yo lo decía en la audición pasada. Si el barrio no los va a buscar, reúnanse con tres y vayan a buscar al barrio. Pero el barrio los va a ir a buscar, la unidad popular los va a ir a buscar. Porque necesitamos al que está enfermo, al que está en la burbuja, al que está activo, al joven, al veterano. Los necesitamos a todos. Y en tanto resolvemos los grandes temas de organización, vamos a ir en la búsqueda de todos aquellos que hoy se sienten que bueno, que ellos votaron la unidad popular, pero que ahora no están haciendo nada porque la pandemia no los deja. todos van a ser necesarios y vamos a encontrar, como encontramos en la clandestinidad los que hoy somos veteranos, vamos a encontrar en tiempos de pandemia la forma de comunicarnos, de organizarnos, de funcionar, de militar y participar en las luchas que se avecinan. Nosotros creemos, sinceramente, que el año 2021 va a ser el año del inicio de la contraofensiva popular en nuestro país y en gran parte de América, donde incluso ya está desarrollada, como en Chile, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que va a ser un año de una gran contraofensiva popular, apuntando centralmente hacia el neoliberalismo y el fascismo, pero buscando además desenmascarar todas las políticas oportunistas de los que nos acompañen en estas luchas. A nadie le vamos a cobrar cuentas por su pasado. A todos los vamos a exigir una actitud honesta y combativa en el presente. Y en ese sentido, considerando el problema cardinal del siglo XXI, que es la forja de la herramienta política, eso empieza por abajo, empieza por insertarnos, empieza por hacernos creíbles, empieza por conocer, empieza por saber. Tenemos un programa extraordinario, lo he dicho ya. El barrio es un eje central junto con los centros de estudio y trabajo. Ahí se expresa la contradicción de clase, la confrontación mundial entre pueblos e imperio se traduce en la expresión barrial de esa contradicción. Desde luego, garantizar las comunicaciones entre nosotros, aún en las situaciones más adversas. Bendita Radio 36, pero tenemos que pensar incluso sin Radio 36, donde no llega. ¿Cómo garantizar, o donde no puede no llegar en el futuro, cómo garantizar las comunicaciones artesanales y técnicas? El plan de autoconstrucción, que sin duda empezará a cobrar impulso a partir del encuentro nacional de militantes que vamos a tener en el año que viene, y ojalá en ese encuentro de militantes hayamos precedido desde ahora con propuestas escritas, con reflexiones grupales, con el rearmado de las comisiones centrales que nos están haciendo falta, a los efectos de llegar a ese encuentro, no para que cada uno diga lo que se le cante, sino para recibir propuestas que ya, de las que ya estamos informados con un mes de anticipación y sobre las cuales tenemos que decidir para el futuro, para el hermoso futuro que le espera la unidad popular, y poder decir a fines del 2021, cuando la situación sea totalmente distinta, podamos decir con orgullo: yo no arrugué en el 2020. Yo tuve confianza, no tuve en dónde actuar, pero tuve plena confianza de que esto iba a pasar. Ese es el desafío, ese es el marco en el que estamos. Somos los herederos de una lucha de los pueblos de 5.000 años que está en su batalla final, como dice proféticamente la letra de la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Es esto, no hay otro siglo, no hay otra lucha final, es esta, aunque demore décadas. Y tenemos que ser dignos herederos de lo que hemos asumido, la herencia artiguista, la herencia de los pueblos en lucha, la herencia de todos los que cayeron por la libertad en el pasado reciente y en los pasados lejanos. Entonces, compañeros, conscientes de que nuestro lugar en el mundo es importante, que estamos con orgullo, pero con un inmenso orgullo, en la columna de los transformadores, de los sepultureros del capitalismo, usando las formas adecuadas a nuestra realidad, a nuestro momento, que pueden ser cambiantes, con ese inmenso orgullo, con esa inmensa alegría, vaya este abrazo y esta convicción de que el año 2021 tiene que ser el año del inicio de la contraofensiva popular. Ahí nos veremos.